Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y es hoy la que nos presenta esta otra orejita intergaláctica palestina para chicos. La letra era conocida aquí, un elefante se balanceaba. Nosotros diríamos un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Claro, algo bueno, así. Pero no. Ahí los que busquen Andy Bici con doble S en internet van a encontrar una animación de un gatito. Ajá. Adaptaciones libres de las canciones tradicionales, esas que ya son patrimonio de la humanidad, diríamos, en las palabras y los personajes que cada pueblo le quiera poner. Ajá. ¿No? Así que acá teníamos lo que nosotros conocemos como dos elefantes, allá es un gatito el personaje central. ¿Y ahora con qué seguimos en esta otra orejita palestina? Y ahora seguimos con otra orejita, otro tema infantil tradicional, que no tiene ningún personaje en particular, y es el que nuestra operadora va a tirar al aire cuando digamos sí. Salam Nono. En la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y escuchábamos a los chicos palestinos cantar y ahora volvemos a los adultos. Y es triste volver a ser adulto, pero bueno. Bueno, es la música que nos toca. Volvamos y la música puede hacernos el camino un poco más fácil. Habíamos escuchado la otra orejita, comentamos los dos personajes. Uh-huh. A vos te decían por un mensaje que sonaba semejante al hebreo. Sí. Es muy parecido en el sonido, el hebreo y el árabe son lenguas que tienen el mismo origen, uh-huh. Por lo tanto, suena parecido. Los que no entendemos todas las palabras en árabe, puede sonar semejante la fonética de ambas lenguas. Pero bueno, estamos en la orejita palestina. Otro día podríamos hacer algo de música en hebreo, que también es bella. También, por supuesto. Y salvando todas las diferencias, reconocer que la música es un camino válido para conocernos mejor. En alguna otra oreja pasamos un grupo que fue, bueno, que tiene componentes integrantes árabes e israelíes y que tienen prohibida su accionar porque es claramente en defensa de la integración, ¿no? Contra el avance sionista en el Estado palestino y que fueron deportados de Israel, ¿no? Entonces graban en Italia, en diferentes lugares. Claro, en España, en Inglaterra, y que pasa música bellísima y una fusión muy interesante, ¿no? Entre el árabe y el hebreo. Totalmente, totalmente. Una fusión necesaria de músicas y un mensaje también, ¿no? Uh-huh. Un mensaje a propósito de lo que tantas veces se dice del antisemitismo y demás. Es que son dos pueblos semitas. No hay antisemitismo. Cuando se habla de antisemitismo por condenar las acciones antisionistas. Uh-huh. También se marca un profundo desconocimiento, ¿no? Cuando no se puede ser antisemita cuando los dos pueblos son semitas, tanto el pueblo árabe palestino como el pueblo israelí, o por lo menos parte del pueblo israelí. Recordemos que Israel tiene una gran cantidad de inmigrantes no semitas. Pero bueno, a lo que tenemos que apuntar es siempre a remarcar que el señalar las persecuciones y las atrocidades del régimen sionista no significa condenar a ningún pueblo, pero sí un movimiento económico y político que está asesinando cotidianamente y apropiándose de una cultura ancestral como es la cultura judía. Así es, y ya están los oyentes, Marcela con Agus, que quieren hacer la otra oreja en hebreo. ¡Bienvenido! Así que buenísimo. Ya queda comprometido, para el mes que viene. Buenísimo. El 141 tenemos a los trovadores, después viene otra oreja feminista, viene otra oreja antipatriarcal, falta la otra oreja tanguera también. Pero tenemos de todo. Tenemos una agenda bastante interesante, completita, y después se vendrá la otra oreja desde Colombia, en julio. Veremos. ¿Viene con un cafecito colombiano? Por lo menos el Choco Café que Pablo Cala y tanto nos envía de vez en cuando, compañeros de Contagio Radio, vamos el ese día café. Tenemos la gula permitida. Impresionante, los granos de café bañados en chocolate. bueno, para esta hora hormigas culonas también podemos traer, no sé si las dejan pasar, pero bueno, las tendremos puestas. No entramos en paquetitos. Bien, y seguimos con esta otra oreja palestina, con Lidia compartiendo esta otra oreja tan interesante, ¿no? ¿Y cómo seguimos? ¿Qué tema tenemos en Mahershain? Mahershain es un libanés emigrado. En general sus grabaciones salen desde Suiza, si no me equivoco, pido disculpas. Esta vez es un tema de Mahershain, libanés emigrado, canta en inglés, un tema con una palabra tan cara a nuestros sentimientos: freedom, libertad. Ahí está, por la otra oreja palestina. Together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you. prisoners in a hall. No more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom. Freedom, we know you can hear our song. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, I can feel the pride. This is it, and we're not backing up. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y estamos disfrutando de esta otra oreja. Palestina, la cortina está buenísima, ¿no? También... A propósito de la cortina, uh-huh. Yo justo hoy me acordaba que la semana pasada no la habíamos comentado. Esto que escuchamos de fondo es una música tradicional de todo el mundo árabe. Uh-huh. Palestina, Irak, Líbano, Siria. En cada lugar con sus particularidades, pero es un dabke. Es un dabke y es como algo tan popular para nosotros, no se me ocurre, a ver... es la música que se baila en las fiestas, la música que celebra todo tipo de reunión social en todas las clases, en todos los niveles. Es la música donde se comparte la alegría de estar juntos. El dabke nace de compartir entre diferentes vecinos, diferentes personas, colaborar. Se baila como zapateando en la tierra. Ajá. Y nace de pisar y amasar el barro para construir las casas de las diferentes aldeas. Es el compartir, el dab que se baila en ronda de mujeres, ronda de varones o ronda mixta, de acuerdo a cada lugar, y significa eso, la solidaridad, el compartir, el estar juntos y el colaborar con mi vecino, diríamos. Uh-huh. En sus orígenes. Lidia, ¿cómo te vinculás al mundo árabe? Acá en Argentina siempre hubo, por más en nuestro país no hay una gran colectividad palestina, ¿sí? Hay que recordar que a veces se ve con cierta excentricidad, con cierta novedad, con cierta curiosidad todo lo que tenga que ver con el mundo árabe, pero hay que recordar que fundamentalmente sirios y libaneses son nuestra tercer corriente migratoria, después de las corrientes italianas y españolas. Viene con mucha menor cantidad de gente, pero sí la tercera en importancia, viene la colectividad árabe. Insisto, como dije antes, fundamentalmente de origen sirio-libanés. El famoso turco que se dice en Buenos Aires es son sirios o libaneses que venían con pasaporte turco del Imperio Turco de principios y hasta mediados del siglo XX. Entonces no es ajeno el mundo árabe a la construcción identitaria argentina. Son pocos los inmigrantes palestinos, a diferencia de otros países como Chile, como Brasil, que tienen una gran cantidad de palestinos en su población, nosotros no. Yo en particular, a pesar de no tener una gran cantidad de inmigrantes palestinos, siempre hubo movimientos activistas, diferentes grupos que reivindicaron los derechos palestinos, empezando por un libro entrañable de los 70 que se llama La Revolución Palestina de Rodolfo Walsh, de nuestro querido Rodolfo Walsh, que hace una crónica maravillosa de los días que se vivían hacia los 60 en territorio palestino. Ese librito, que es muy chiquito y que a veces no se consigue, se llama La Revolución Palestina, es más que sugerido para empezar a conocer por qué llegamos a este punto de un conflicto tan complejo, tan complejo y tan difícil de resolver, ¿no? Entonces decía, siempre hubo movimientos de solidaridad. Yo desde muy chiquita empecé a relacionarme con este problema desde lo social, desde lo político, porque es un problema complejo social y político. Y bueno, eso definió muchas cuestiones en cuanto a mi carrera y en cuanto a la dedicación que ponía en este tema, más que en muchos otros, en muchas otras problemáticas que tenemos cotidianamente en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, felizmente también lo podemos contar, todos estos conflictos, como venimos haciendo en todos los programas, de distintos cantos de libertad, de resistencias, de lucha, a partir de este programa, ¿no? De la otra oreja, sea de orden nacional o de género o de distintas luchas que se están dando en el mundo. Esta idea maravillosa de la otra oreja, de compartir las músicas, las diferentes músicas que no por eso dejan de acompañar las luchas. Casi diríamos que no hay luchas sin música, sin arte, sin expresión, porque siempre han ido acompañando las diferentes reivindicaciones, las diferentes resistencias que se han dado, y más en un momento tan convulsionado como el que nos toca vivir, ¿no? De la emergencia de diferentes movimientos, de la emergencia de diferentes pensamientos y también de las diferentes nuevas artes. Y así le estamos nuevas hablando. Nuevas y viejas artes, ¿no? El canto y el instrumento, los diferentes instrumentos han estado siempre rodeando la vida del hombre. Bueno, Jorge Murúa, con quien vamos a hacer la otra oreja tanguera, está preparando incluso tangos anarquistas que tienen más de 120 años. Así que hablamos de lo nuevo, lo viejo, pero también tenemos tangos de los piquetes del 2001. Totalmente. Y se siguen haciendo. Cuando creíamos que el tango no tenía nada nuevo, nacieron los piquetes del 2001, le dieron nuevas letras al tango. Así es. Vamos a la música de una peli que ya hablamos el programa pasado, Checkpoint Rock, una película producida por un buen músico, un querido músico. Y un gran documentalista también. También que está Fermín Muguruza, que no es la película a la que hemos hecho referencia en Las Dos Orejas Palestinas, pero hay muchas películas que dan cuenta de lo que vive el pueblo palestino a través del cine, fundamentalmente a través de documentales, pero cine palestino, hecho por palestinos, y después cines que toman como referencia la situación de los palestinos alrededor del mundo. Hay bastante. Checkpoint Rock es una que está muy cerquita de nuestro corazón y lo seguimos escuchando. Ahí viene Checkpoint Rock por La Otra Oreja Palestina. الموسيقى تأخذ العقل الناس تحتك وانا بعد الموسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم من نورانا انا ما بغازل تبو انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عما جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف الحامل بتموت على الحاجز بالمطعم فيها الحياة والعالم غير وجهه مكمل ممشى الاطفال بتنوا للسن ولا تحت خرائط وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الامام تتلف منكم فكسرت بموسيقى تشجي اذنك تحرك راسك انه الحق ما بيضيع طول ما اله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان في بلاير موسيقكم وزي جيمين دربات الوقت طبلات داني تعلمت ومدام السنين صبري فخرس ولا عطفة بالساحة نزلت مهندس الصوت لانه اعتداد اللي حطيت علي ميوت والموسيقى حقي ما يسقط والحرية فتاة اللي تقول لي في يمان نرقص في يمان نرقص في يمان نرقص فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي لما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمد غير اللي فيه حبك في حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله سرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هاد احساء طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شعب تركت ومر دون بيت وبتقول تشوف من في شايف وقت مبسوط والعايف yendo esta otra oreja a Palestina. Muchísimas gracias, Lidia. Este pedacito de Checkpoint Rock. Muchas gracias. Gracias a Paula Prati en la operación y algo más, corriendo y subsanando algunas deficiencias técnicas que nosotros le brindamos generosamente. Todo para ponerle un poquito de emoción a la tarde, ¿no? Claro. Ya está Marcela firmando el contrato para Los Trovadores, para Gabo Sequeira, que viene la semana que viene, ¿no? Con esta otra oreja de Los Trovadores. En la locución hoy estuvo Liliana Daunes y Zoe en la otra orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y como siempre nos despedimos con una subversión de Carlos Puebla. Hasta siempre. Gracias. Ahí se viene, ¿eh? Hamed Kok. ¿Sí? Para seguir con un toque árabe de nuestra querida Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.